12 y 12 minutos, es tiempo ya de ofrecerles Cosa de Todo, espacio que vamos a mostrarles a continuación con la responsable de Vías y Obras, Consumo, Comercio, Parques y Jardines, Personal, Festejo y Asuntos Sociales. Todas estas materias es en las que trabaja Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña. Pepi Gloria, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos los oyentes de Ubrique. Y ya saben nuestros oyentes precisamente que tienen a su disposición los teléfonos de la radio, el 462004 y el 462155, para plantear sus preguntas sobre estas materias en particular, que son las que pueden ser contestadas. Ya saben que realizamos todas las preguntas, pero siempre hacemos hincapié en que pues pregunten sobre los temas de los que se ocupa la responsable municipal que llega a Cosa de Todos. Decíamos los teléfonos, el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com y las redes sociales a través de Facebook y Twitter también pueden contactar con nosotros y realizar sus preguntas para Cosa de Todos de hoy. Vamos a comenzar. Hay diferentes temas que hay que plantear en función de las distintas áreas y delegaciones. Hay bastantes novedades además. Podemos comenzar, si te parece, por servicios sociales. Perfecto. Porque hay aquí bastantes novedades. Por ejemplo, está la clausura de esa escuela de padres que ha sido esta semana. Hay también talleres nuevos en la ludoteca municipal. Tenemos esa tarde de juego en la gincana que se organiza también a instancias de servicios sociales con la comunidad educativa y demás. En fin, son varias novedades que vamos a tener por delante y temas ya cerrados que podemos comenzar por esta delegación, por servicios sociales. Por lo pasado, por ejemplo, por la clausura de esa escuela de padres. ¿Qué tal? Pues decir que el pasado jueves 12 de abril tuvo lugar la clausura del quinto curso formativo en Familia y Prevenir Educando, donde dicho curso ha sido organizado desde el programa Ciudades ante la Droga, el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, y ha contado, como en años anteriores, con la colaboración de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Es muy importante destacar el elevado número de padres, madres y otras personas interesadas por la educación de los menores que han participado íntegramente en este curso formativo y que desean seguir haciéndolo en futuras jornadas formativas que se organizan desde el ayuntamiento. La verdad que sí, y también decir que ha habido un aumento de integrantes en estos cursos bastante relevante este año. ¿Cuántos participantes entonces finalmente han sido? Sobre unos 70. 70 personas, por lo menos en el momento que se planteó la presentación que estuve, eran unos 70 algo. Lo que sí te puedo decir es que a todos los talleres, a todas las conferencias no han asistido, ¿no? Todos, pero el día de la clausura creo, no los conté, pero vamos, los diplomas fueron unos 60 y tanto, ¿no? Porque también contaba la participación, las veces que habías asistido, ¿no? Uh-huh. Pero en principio sí, eran unos 70 y algo este año. Era el quinto curso formativo para padres y madres en Familia, Prevenir Educando, que es así como se denomina. Y bueno, pues es importante el hecho de que cada año, año tras año, pues siga habiendo personas que están interesadas en participar en esta serie de cursos, sobre todo por la importancia, ¿no?, que tiene, está dedicado a los padres, destinado también a los educadores, a los profesionales que trabajan con la educación de los niños, y bueno, pues tiene un valor importante, ¿no?, realizar este tipo de acciones en nuestra localidad. Sí, la verdad que es muy importante. Yo, por el trabajo, no he podido participar, no he estado en alguno, pero la verdad es que son muy interesantes y se aprende mucho. Y lo más relevante es que los padres están muy contentos y que sigan funcionando este tipo de cursos y, uh-huh, y seguiremos en esa línea. Hay otra serie de talleres que se van a desarrollar dentro del ámbito de servicios sociales, acciones de estas características similares. Te puedo decir que también estamos ayudando. El otro día también fue el taller este de educación, una psicóloga de Caviso, la organización de Caviso, que también estuve yo con Josefina. También decir que hubo bastante gente participando y también estuvo muy interesante la psicóloga, la información que estuvo dando. En esta línea queremos seguir trabajando desde el departamento, de una manera o de otra, con los programas que tengamos a la mano, y en estos tiempos también es decir que cuesta, ¿no?, porque no, con estos ajustes que tenemos, pero que es muy importante que la juventud y sobre todo los padres que se están iniciando en estos momentos, es un problema la educación y poco a poco está la gente concienciándose de que depende de ello, que los padres son los responsables de la educación, que el colegio o los educadores están para enseñar, pero la educación depende de ellos. Y esa es la generación que estamos que tenemos que conseguir, donde los niños consigan unas normas, una educación y regirnos por eso. Porque está demostrado, vamos, está demostrado que depende de eso. Y cada vez hay más gente que está colaborando con este tema. Y nosotros desde el departamento de luego siempre vamos a tener en cuenta estos tipos de programas. Hablando precisamente de la situación en la que nos encontramos actualmente, hay que hacer referencia también, ¿no?, al ámbito estatal, al tema de los recortes que se van a llevar a cabo en diferentes materias. En el Ayuntamiento de Ubrique, por ejemplo, la Delegación de Servicios Sociales, que es la que puede trabajar en el bienestar social, ¿no?, de los ubriqueños, va a sufrir recorte presupuestario que pueda afectar a lo mejor a determinados programas, ya no solo por las partidas que pueda aportar el propio ayuntamiento, sino por las que puedan llegar también a través de otros organismos como Diputación, porque la Delegación de Servicios Sociales obtiene también una parte considerable, imagino, de Diputación, ¿no?, provincial en este caso. En este año te puedo decir que no, que en principio en los presupuestos, todo lo que va al Departamento de Asuntos Sociales y las partidas que llevan, la preparación de los programas, todos los programas, las cantidades más o menos se han plasmado las mismas, ¿no? Hemos intentado de no recortar, al contrario. Yo, la verdad, que lo que es ayuda social y política social, voy a luchar en mantener siempre todos estos programas porque va en mejora de la sociedad, ¿no? Pero entiendo que ya desde lo que es el ámbito regional, a lo que estamos ceñidos por los ajustes que tenemos en nuestro país y a nivel europeo y con todo, no te puedo decir, ¿no? Pero yo desde aquí, desde Ubrique, el departamento, tanto como el equipo de gobierno, y estamos luchando en ello también en cuando nos reunimos a nivel provincial, a nivel de partido, ¿no?, que las políticas sociales, por favor, que no se toquen, ¿no?, y los programas, que intentaremos de una manera o de otra el ayuntamiento sacarlos adelante. En eso sí vamos a luchar. Bueno, pues cambiando de tema y siguiendo con el tema de asuntos sociales, una de las actividades que se suelen organizar cada año es esa gincana Ubrique Blanco de Paz, esa tarde de juego, gincanas como se denomina. Esto realmente quien lo promueve es la comunidad educativa, pero el ayuntamiento también colabora, ¿verdad? Sí, decir que el ayuntamiento colabora en todo el montaje, ¿no?, en preparar, en poder cederle todo lo que está en nuestra mano. Y también decir que la biblioteca este año participa, porque como son distintas ONG o colectivos los que participan en talleres, la biblioteca municipal también hace un taller de pulseras, etcétera, ¿no? Decir también que tengo conocimiento por ellos que hacen falta voluntarios. La coordinadora es María García, del Colegio Fernando Gavilán, y creo que van a tener una reunión esta semana, ya creo que es el lunes, ¿no?, para hablar con los voluntarios, y están pendientes de que a ver si hay más gente voluntaria que quiera participar en este tipo de fiesta, ¿no?, como diría yo, de tarde de juego, ¿no?, de tarde de juego. Y eso, y decir que las entradas están en los colegios, que las entradas están a 1 euro los niños y 2 euros los padres, ¿no? Y nada más. El ayuntamiento también, junto con Biorreciclaje, se ponen lo que son los contenedores, todo lo que pueda aportar está ahí el ayuntamiento para ayudar. Yo imagino que, bueno, la coordinadora de esa tarde de juego es la que tendrá los datos de todo lo que es la organización y demás, pero eso, si tú puedes mostrarnos algunos detalles, por ejemplo, el día en el que se va a desarrollar, el lugar, la hora, los talleres que se van a hacer a lo mejor, o las ONG que van a participar, y luego, no sé si también se ha decidido ya, porque esto imagino que será, a lo mejor se está tratando todavía, el destino, porque esto siempre tiene un fin social y se destina lo recaudado a alguna obra social, no sé si ONG de ayuda al tercer mundo, otras veces ha sido también, creo que para Cáritas, creo recordar, no sé si conoces los detalles. Sí, mira, decirte que este octavo, la tarde de juego será el jueves 26 de abril de 5 a 8 de la tarde en el Colegio Francisco Fatou, ¿no? Y decir que este año el dinero que se recoja va a ir destinado a la misión franciscana Genaro Herrera, concretamente a proporcionar alimentos y medicamentos para 50 niños con situación económica precaria, ¿no? Y precaria en la selva baja peruana. Y es lo que te puedo decir. Deciste ahora mismo las ONG que participan exactamente, no te puedo decir, ¿no? Te puedo decir que sí, que la Ludoteca Municipal va a participar, ¿no?, y el Departamento de Asuntos Sociales, ¿vale? Pero no te puedo decir concretamente. María García, Ana García, creo que tendrá toda la información. Yo lo que sí quiero es eso, decir que es esta semana, que faltan voluntarios, y por si alguien quiere todavía apuntarse, pues. Son diversos talleres los que se llevan a cabo siempre, cada año, y hay muchísima participación, además de los pequeños. Sí, eso sí es verdad, sí, hay mucha participación. Además, los pequeños con la entrada, que siempre tiene un coste simbólico, se le da, a veces se le ha dado la merienda, yo no sé si este año se va a mantener o no. Sí, la merienda también. La merienda se va a dar. pues son algunos de los detalles de esa tarde de juego. Recuerden, el próximo jueves, en realidad, jueves 26 de abril, próximo jueves de 5 a 8 en el IES Maestro Francisco Fatou. Y luego me decías que la ludoteca iba a participar, la ludoteca que va a poner en marcha además su tercer trimestre ya, con un taller en particular, ¿no?, que es el que va a trabajar ahora estos meses. Un taller, la ludoteca, como siempre en el programa que tiene, tiene distintos talleres, y en este trimestre, que el que queda ya, va a haber un taller que es conocer Ubrique, es decir, que todo el que se quiera apuntar se pueda apuntar, ¿no? Y nada más. Se ha llevado a cabo el primer trimestre el taller de cocina, en el segundo el taller de reciclaje, y queda pendiente el taller de conocer Ubrique, y todo el que quiera apuntarse pues se puede apuntar a este taller. Se trabajará también ya en el, de cara al futuro, los talleres de verano, ¿no?, a través de la ludoteca. También. Bueno, pues ahí queda también esa información. Y también nos queda la clausura, que también me gustaría hablar, porque estuve el otro día en el centro de día del hogar de jubilado, ¿no? La clausura de la preparación para la jubilación, un programa que había, ¿no? Me llamó la atención porque estuvimos repartiendo también los diplomas, ¿no? Y el taller de potenciación de memoria y técnica de relajación y dinámica grupal e erisoterapia es un taller que ha tenido mucha aceptación. La verdad que ha quedado la gente con un buen sabor de boca y me repetían que lo siguiera impartiendo, pero no ya anual, sino es una terapia que la verdad que hay personas que están en unos momentos difíciles porque están atravesando a las familias problemas en estos tiempos, que sabemos cuáles son, ¿no?, económicos, familias que también han perdido seres queridos, y de una manera o de otra dice que este taller le ha servido de mucho. Entonces, le dije que el ayuntamiento trabajaría en esta línea, tanto en el centro de día de mayores, también como en la barriada Andalucía se estuvo impartiendo estos talleres, y exactamente en los dos sitios fue un éxito este taller. Y decirles que seguiremos en esta línea, que si se puede, pues a ver de qué manera podemos, a través de voluntarios o algo, intentar de que esto siga realizándose. ¿Vale? Pues ya también, ¿no?, programas en el hogar del pensionista en los que se está trabajando igualmente. Pasamos a otra delegación. Pasamos, por ejemplo, a Vías y Obra, que además siempre suele ser la concejalía que más interés suscita por parte de nuestros oyentes, sobre todo, bueno, porque quieren saber cuándo se va a mejorar el estado de sus calles y de las zonas en las que suelen residir. Así que vamos a quedar nosotros con este aspecto, con el de Vías y Obras, para hablar de los trabajos que están en ejecución y de las obras pendientes a realizar también, con diferentes planes. Por ejemplo, los planes AESA, ¿no?, que hay solicitado tres, y creo que, bueno, pues vas a informar de dos de ellos, de lo que se va a hacer en concreto. Sí, me gustaría decir que este año en los planes provinciales de 2012, uno de los proyectos es la Plaza Colón, y la calle El Agua. Decir que cuando empezamos con este proyecto a elaborar para plantearlo, teníamos entendido que todo el casco antiguo estaba ya más o menos terminado, ¿no? Como ha quedado hecho, como ha quedado terminado, la gente está contenta con las obras que se han llevado a cabo, y estaba pendiente lo que era la calle El Agua y la Plaza Colón, porque realmente necesitaban una actuación de abastecimiento, saneamiento y pavimentación. La pavimentación está bien, pero el saneamiento y el abastecimiento no estaba en condiciones, ¿no? Entonces se ha incorporado este año para ya terminar lo que es todo el casco antiguo, y también queríamos recoger esa tradición de lo que era la Plaza Colón, la pilita abajo, ese nombre tan común que tiene, que nosotros a lo mejor no lo hemos conocido, pero sí nuestros abuelos que tenían una pilita, y por eso lleva el nombre, y hemos entendido que darle la imagen de ese impacto visual de recuperar lo que es la pilita. Entonces va a llevar la pilita, tenemos fotografía y vamos a intentar que sea lo más parecido posible a aquella pila de antaño, ¿no? Y también ¿dónde se va a colocar la pila? Pues también tenemos, hombre, hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos la pila más o menos estaba más bien en el centro, ¿no? Pero con el tráfico en estos tiempos no era lo mismo un burro o un mulo que con 4x4. No cabe. Entonces, a ver de qué manera se ubica. Y tendremos que limitarnos al espacio, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, va. En la pila va. Y también decir que, como ya decía el otro día el Partido Socialista, que la barriada del sacrificio estaba, aunque Isabel también comentó, la portavoz aquí, que este año ya se recogía la variedad del sacrificio, la calle Júcar, hemos tenido en cuenta que es verdad que aquella zona lleva por lo menos 20 años que no se actuaba en ella. Este año hemos incorporado esa mejora en la calle Júcar y seguiremos intentando de mejorar todo lo que sea la variedad del sacrificio, como en otras barriadas y otras calles. Entendemos que en Ubrique hay muchas mejoras que hacer en muchísimos puntos y servicios. Entonces, este año hemos empezado con la calle Júcar, pero seguiremos trabajando en ese estilo. Y también decir que comentó lo que era el muro del Polletón, Isabel. La verdad que sí, que está lamentable, que es un muro que está lamentable, que podría continuar con el muro que está antes del Polletón, que es todo de piedra, ¿no? Y la verdad que sí, que tenemos pendiente, que queremos arreglar lo que es ese muro, pero lo que pasa es que tenemos ahí un proyecto que el alcalde estuvo con Obras e Infraestructura, hablando con el delegado del tema que queríamos, del proyecto que le ha presentado, de lo que es la salida de Ubrique hacia Corte, al Mojón, sobre todo hasta el hotel, en primera fase, ¿no? Y porque están unas condiciones que aquello, todo lo que la pavimentación hay que mejorarlo, el acerado, el alumbrado, etcétera, hay que adecentarlo. Y estamos pendientes a ver ahora ya de la Junta, de todo, y ya nos pondremos a pedir, porque por pedir nosotros no vamos a parar de pedir, a la Junta, al Estado, a Bruselas, quien haga falta. Todo lo que sea mejoras para Ubrique, aquí estamos nosotros para pedir. Llevamos 10 meses, también decir que no somos políticos, que hemos estado anteriormente aquí en política, que somos nuevos en este campo, pero que tenemos muchas ganas de aprender. Eso sí que te lo puedo decir, que tenemos muchas ganas de aprender y que por pedir no va a quedar. Y todo lo que se pueda hacer, lo vamos a hacer, a trabajar para pedir proyectos de calle, de carretera, etcétera. Estamos también pensando terminar, que se incorpore ya a la Junta, que lleguen al acuerdo, al pacto que vamos a seguir pidiendo lo que es la carretera Ubrique-Manilva. Eso sí que no lo va a dejar el Partido Popular de la mano. Esté el gobierno que esté, nos da exactamente igual. Nosotros vamos a seguir insistiendo en ese tema. Para quedarnos, si te parece, Pepi, con lo que es la información de los proyectos y el trabajo que se está desarrollando a través de estas áreas, aparte de lo que es la crítica política, que podemos dejarla de lado, si te parece, en este espacio, ¿no? Vamos a centrarnos en esos temas. Y me estabas comentando que dentro de los planes provinciales, entonces, está el arreglo de la Plaza Colón, la calle Agua, sobre todo el tema de saneamiento, se va a aprovechar para colocar allí la pila, y luego la calle Júcar se va a arreglar también en la zona de la barriada Sacrificio. Esto es todo lo que contempla esos dos planes provinciales. La calle Júcar también, abastecimiento, saneamiento también. Y pavimentación. Uh-huh. O sea, y mejoras de alumbrado. Siempre se va a tener en cuenta también las mejoras de alumbrado, ¿no? Uh-huh. ¿Se conocen los plazos de ejecución, el inicio de los trabajos? ¿Esto todavía está por determinar? Los plazos, yo sé que ahora en mayo-junio es cuando se empiezan las obras. Estamos pendientes de empezar ya y empezar con estas obras. Tiene un trámite, ¿no? Habrá que licitar lo que son las obras, pero vamos. Ese siempre son en los periodos de mayo o junio, es cuando queremos comenzar las obras. Uh-huh. ¿Y el tercer plan AEPSA, aunque no conozca...? El tercer plan AEPSA es que exactamente no tengo ahora mismo aquí apuntes para hablar de él, ¿no? Tengo que hablar con el alcalde, sé, pero ahora mismo no me gusta hablar sin tener datos, ¿me entiendes? Entonces, cuando los tenga ya... De todas maneras, yo no sé si se ha visto recortado la cantidad económica de los planes provinciales también para ejecutar obras en los municipios. Sí, seguramente. Yo te digo que estamos pendientes de que dinero no hay. A nosotros lo que nos están diciendo desde todas, te puedo decir, es que en todos los talleres, el taller de Ocuri, de jardinería y coordinación turística, que está pendiente ahí desde enero, que tenía que haber comenzado, que nos están demandando los ciudadanos, que está, tampoco estamos a expensas de que nos manden, que está aprobado, pero... La remuneración hay que... Los talleres, en el momento que empiecen, hay que empezar a pagar. Hasta falta. Entonces, yo estoy... Recorte habrán todo. Entiendo, ¿no? Pero vamos, nosotros hemos mandado nuestro proyecto, hemos dicho ahí, se está aprobado y la cantidad y punto. Lo que hemos planteado, ¿vale? Bueno, pues estos son trabajos que van a llegar a nuestra localidad a través de los planes provinciales, como decíamos. Próximas obras que se van a ejecutar, las que están ahora mismo desarrollándose en Ubrique, los trabajos de mejora en vía y mantenimiento urbano que se están llevando a cabo. Te puedo decir que el jardín, todos los ciudadanos, los ubriqueños habrán visto la mejora que le hemos hecho al jardín, que también era una zona que llevaba muchísimos años que no se actuaba en ella. Estaban demandando lo que eran las escaleras, el acceso, el muro de contención de arriba, que estaba en unas condiciones precarias. Hemos intentado darle un impacto visual, lo que es con jardinería, También desde aquí quiero llamar a la concienciación de todos los ciudadanos que, por favor, que respeten las plantas, que ha quedado muy bonito, ¿no? Sé que hasta ahora la cosa, los mismos vecinos y el bar que está ahí en el jardín se está respetando, ¿no? Con los animales, los perros y todo, pero la verdad que tiene... Entiendo que muchas veces es muy difícil y que a distintas horas, depende de quién esté, los actos vandálicos, ¿no? Pero por trabajar y acondicionar y mejorar estamos ahí trabajando. Queremos darle un impacto visual que la gente le guste, que limpio, que esté bonito y que podamos vender, que es lo que estamos en definitiva vendiendo en nuestro pueblo, ¿no? Y seguiremos haciéndolo en distintas zonas. También hemos actuado en la calzada. Los vecinos de la calzada también nos han dicho que hacía muchísimos años que no hacía la limpieza que se ha hecho, ¿no? Estamos en ese trabajo, trabajando. Seguiremos trabajando. Uh-huh. Y después en obras de reparación de calle, ¿no? También la reparación, también me gustaría hablar de la, estuvieron con el proyecto de camino, ¿no? Las mejoras que se han hecho en los caminos, Dubrique. El Naranjal es un camino que estaban demandando los vecinos, que es una salida, es una descongestión que tiene el pueblo por esa zona hacia el polígono, ¿no? Y la verdad que ese camino estaba pidiendo a voces una reparación, un arreglo, y se ha hecho, ¿no? La gente está muy contenta. Entonces, la verdad, seguiremos trabajando independientemente de que hay otras subvenciones y otros proyectos, pero esta subvención es de agricultura, de camino, hace falta, ahí está esta subvención, hay que pedirla. Seguiremos trabajando. Uh-huh. En camino, en sendero, en lo que haga falta. Nos comentaba además en su día también Manuel Toro que se habían pedido ayudas económicas para arreglar otra serie de caminos que estaban en proyecto, y esto se había pedido en este caso, bueno, pues a través de Mancomunidad, ¿no? Creo sí. que era las ayudas, las subvenciones que se habían solicitado para poner en marcha proyectos de mejora en diferentes caminos en nuestra localidad. El Callejón de las Mocitas, creo que era, sí. también en el Camino Benocal, la Calzada o la Calle Arana. Bueno, pues eran proyectos que estaban ahí en el futuro, llevar sí. a cabo en nuestra localidad. En concreto, el de Callejón de las Mocitas se había solicitado al GDR, ¿no? Al Grupo de Desarrollo Rural sí, sí. de la Mancomunidad. Lo que comentó el alcalde, seguiremos trabajando en ese aspecto. También estamos abiertos a todas sugerencias. Los mismos vecinos son los que nos están demandando estas mejoras, ¿no? Todo lo que estamos pidiendo y los proyectos que estamos depende de a través de reuniones con colectivos y variadas, son los que ellos mismos nos sugieren dónde se puede hacer una mejora, las dificultades que tiene, las incidencias, los años que llevan, que no se han tenido en cuenta. Ahí es donde estamos trabajando, priorizando. También tenemos que trabajar, que ya lo he dicho otras veces cuando he venido aquí, en Mirasierra, estamos pendientes, que también hay que priorizar. Es una de las obras que a continuación se irán haciendo. A través de obras municipales también, poco a poco. Bueno, pues vamos enseguida a ir comentando otra serie de informaciones relacionadas con otras delegaciones, por ejemplo, personal y festejos. También queremos repasar, además de vías y obras o parques y jardines, pero... Parques y jardines también. Tengo aquí información. Cuéntame, parques y jardines, ¿qué hay? Antes de empezar con las preguntas, porque te iba a decir que vamos a empezar con las preguntas porque son la gran mayoría dedicadas a vías y obras, y entonces, pues para detenernos aquí, ¿no? Pues decir que en jardinería, lo que ya he comentado antes... lo que se ha hecho en el jardín, aparte de obra, también se ha hecho una limpieza de podes, de plantación de las plantas de temporada, ¿no? Decir que en el colegio Fernando Gavilán también se ha hecho una plantación de naranjos que nos demandó el director, el colegio Ramón Croso también se han plantado algunos árboles, se ha hecho una limpieza en la avenida de Jesulín, en la calzada, como te comentaba antes, también se ha hecho una limpieza, en Mulera, en la urbanización de Mulera también se ha hecho limpieza, en el PP1 y PP2 que nos estaban demandando también hemos estado limpiando y podando. Estamos también en los 20 pilares que se ha hecho el debrozado y limpieza de los 20 pilares con las obras que se van a llevar a cabo. En el río también se ha hecho una limpieza, pero una limpieza de objetos y residuos. Y que seguidamente será la limpieza que se hace todos los años, ¿no? Y también decir que en Vista Alegre pues se ha hecho un replanteo de plantas, ¿no? Estamos colocando plantas de temporada. También decir que el vivero municipal está ahora mismo en todo su apogeo porque estamos en primavera, donde están todas las plantas, era todo muy bonito. Decí que antes de fin de curso tenemos actividades para los infantiles y cursos de primaria. También tengo de medio ambiente decir que el concurso de trabajo escolar por el Día Mundial de Medio Ambiente para las clases de infantiles y de primaria, las bases llevan más de un mes en los colegios y que la participación hasta ahora ha sido escasa, ¿no? Seguramente se está pensando en ampliar el plazo en una semana más, porque creo que hay unas 6 o 7 solicitudes nada más, ¿no? Y el viernes creo que acaba el plazo. y decir que de esta semana han ido las dos clases que el año pasado ganaron este concurso, que creo que ha sido el Colegio Visto de la Serna, el curso de quinto, uh-huh. y el Colegio Sagrado Corazón, infantiles de 5 años. Uh-huh. Vamos, te puedo contar de jardinería. De jardinería. Vamos a empezar con las preguntas, pero antes vamos a aprovechar también para recordar, aunque esto llega a través de la Delegación de Cultura, es realmente Vías y Obra quien se ocupa de este trabajo, es el plazo para solicitar el encendido de candela. Le digo que Vías y Obra porque Vías y Obra quien tiene que realizar ese círculo, ¿no?, que hay que hacer para que se puedan encender las candelas para crujir los gamones. Y hay que solicitar primero, quien no lo solicite no puede encender candelas, que esto se tiene que quedar muy claro, y es por ello por lo que hay un plazo que termina en concreto el 2 de mayo. Hay que rellenar la instancia, acudir al ayuntamiento y antes del 2 de mayo pues entregar esa solicitud para que te puedan poner el redondel. Que te hagan el redondel de obra, exactamente, porque la verdad que todo tiene que ser a través de instancia y solicitud, porque es que, vamos, el departamento de obra tenemos que tener un listado donde tenemos que coger a nuestros operarios y mandarlos, y realmente me decían el otro día, no, es que esto tenía que ir listado y se sabe. No, aquí ya cada día están demandando más zonas que quieren poner, hacer una candela, y la verdad que aquí no, lo que quiero a través de distancia, que quede constancia y que a partir de ahí ya el departamento de obra manda para que lo haga. Pues vamos a empezar ahora sí, si te parece, ¿no?, con las preguntas. Vamos a darle salida porque son varias las que se están acumulando. Y comenzamos. Un oyente quiere denunciar el mal estado en el que se encuentra el paseo público Blas Infante. La concejala comentó que iba a arreglarlo en breve, pero aún no se ha actuado en este sentido. Comenta que al menos se apliquen las ordenanzas en cuanto a la tenencia de animales domésticos, ya que aquella zona está literalmente plagada de excrementos caninos y es una zona en la que juegan los niños. Comenta el oyente que la policía, cuando vaya a poner multas en la zona, que lo hace muy a menudo, vigile también a los propietarios de perros y que estos multen también a los dueños de los perros. Eso es todo. Sí, la verdad que dije que se va a trabajar en Blas Infante, pero como he dicho antes, tenemos un listado de prioridad tanto en parques y jardines como en obra. Y poco a poco contamos con, siempre lo digo, con muy poco personal para trabajar. Y también quiero decir que ahora mismo, nada más con las fiestas de los gamones, con las fiestas de crujidas de gamones, tenemos que coger a través de estas instancias, de todo lo que nos piden, a los operarios, a peones, albañiles, a realizar. Ellos están trabajando en cualquier calle, realizando cualquier obra, lo tienes que quitar y llevártelo. Y eso conlleva que son 2 días o 3 días. Por lo tanto, ya la obra que están haciendo siempre se va demorando. Yo tengo ahora también esta semana a los operarios de obra, para montar lo que es el montaje de las carreras. A muchos de ellos, montar alpacas, vallas, vamos a ver las alpacas, hay que montarlas. Sí. Se ha estado parcheando lo que son carreteras, algunos parches que estaban, y hay que adecentarlo por... Entonces llevamos una semana que si parche aquí, parche allí, alpaca, vallas que hay que colocar, el ayuntamiento colabora en todo esto y entonces el trabajo que tengo que quitar albañiles de una calle para trabajar en este tema. Siempre están sujetos, también quiero decir que tengamos todos en cuenta que cuando se realice una fiesta de barriada o de lo que tú quieras, o de una ONG, de la Plaza de Toro, ¿no?, cuando colabora el ayuntamiento y te piden unos módulos, o te piden un punto de luz. Esos electricistas que están trabajando en la mejora de una calle con unas lámparas que están averiadas. Mira, aquí hay una instancia que tienes que ir a poner un punto de luz aquí porque te están pidiendo. Ese electricista, la obra que está haciendo, se tiene que ir a poner punto de luz para la fiesta. Tiene que ir el de obra exactamente igual. El transportista tiene que coger los módulos, tiene que llevar los módulos, quitar módulos, coger 4 personas, montar los módulos. Eso, que sepa todo el mundo que eso tiene un coste añadido. Que no es simplemente decir, me deja el módulo. Hay que analizar desde que ese hombre sale, coge el coche, monta los módulos, ya lo lleva. ¿Cuánto vale eso? Eso tiene un coste. Y esa persona estaba trabajando en una calle, llevando arena, llevando grava o lo que fuera, y está ahora mismo transportando módulos. Eso hay que valorarlo. Es que muchas veces no pensamos. Y muchas veces se demoran las obras dependiendo del personal. Si está pendiente, por ejemplo, el otro día también en el Colegio Francisco en Los Remedios, perdón, el examen que hubo para adultos que se celebra todos los años, examen de con acceso a tener la ESO de bachiller, no sé qué examen, pero sé que era un examen que se hace todos los años, ¿no? Se hizo en el pabellón, pues el ayuntamiento pone la alfombra, que si la silla, las mesas, colaboró a lo mejor de que 2 operarios o 3 estuvieran colocando sillas, montando sillas, ¿no? Se llevaba siempre haciendo, pues ese trabajo tú lo estás quitando de una obra. o si son los pintores que están en la Plaza de Toros terminando, también lo... Sea quien sea, el trabajo que está haciendo, lo tienes que dejar para hacer otra cosa. Pero pues, lo que te quiero decir, a este hombre de Blas Infante, vamos, no me voy a ir por la... Este hombre de Blas Infante. Que sobre sí, todo la queja, que lo tengo en la lista. Pero más que nada, porque comenzaba la pregunta así, ¿no? Sobre cuándo se iba a arreglar, pero luego la queja en realidad derivaba en esa ordenanza de tenencia de animales domésticos que dice que no se cumple porque, bueno, está el plagado de excrementos caninos, decía, y que la policía pues no vigilaba también a los propietarios de perros, que es lo que solicitaba el oyente, que la policía ejerciera esa labor. Sí, lo que están solicitando todos y muchísima gente en Ubrique, que es el tema eso de la... de los perros. Estamos en ello, los de las ordenanzas, a ver de qué manera, primeramente a través de aquí, de los medios de Radio Ubrique, decir que se va a multar, que la multa va a ser tanto, ¿eh? Y que se va a incrementar, dependiendo de cuántas veces incumpla. En eso estamos trabajando y lo estamos hablando. Empezó ya, y también estamos en el trabajo de que estamos pidiendo presupuesto para unos pipicán, que queremos colocar, en principio, 3 pipicán para probar. Y si tiene aceptación, dice, pues estupendo. Se dice, pues, bueno, a lo mejor después no, se tiene, o sea, no tiene aceptación, es que bueno, eso no se sabe. Hay que probar. ¿Eh? Bueno, un oyente comenta que si la calzada romana no se puede arreglar porque lo prohíbe Cultura, ¿cómo que se permite que se instalen tuberías de agua para dar suministro a las fincas del Rano? Dice este oyente. Comenta que esta noche se han reventado y se han metido el agua en las propias viviendas de camino del camino de Benocaz. Pues la verdad... que en este tema no te puedo decir, sí, depende de Cultura, lo de si se ha hecho colocar una tubería. Yo me imagino que tendrá permiso. Sin permiso no se puede hacer ninguna obra, ¿no? Entiendo yo. Yo desde aquí no puedo contestar. Primeramente me tengo que informar, ¿eh? Pero ¿a quién le correspondería colocar ese tipo de tubería? ¿A Agua de Ubrique, al ayuntamiento? ¿O cómo va si esto? Si es desde el Rano, unas tuberías, entiendo que tiene que ser Agua de Ubrique, ¿no? Para dar suministro a la finca del Rano, dice el oyente, claro, eso sí. Yo eso tengo que preguntarlo, la verdad que no me gusta. Primeramente tengo este oyente, seguramente vivirá por aquella zona y tendrá conocimiento. Yo, como comprendiendo, ahora mismo me está llegando, ¿no? Me tengo que enterar. No puedo decir y a partir voy a preguntar de cómo, pero yo sé que Cultura, a través de Cultura se tiene que hacer todo, todo lo que sea en la calzada, ¿eh? No se puede tocar nada, nada, ni después de echar nada. Eso sí que está claro. Bueno, más asunto. Una oyente felicita al equipo de gobierno por poner alumbrado en la Fuente San Francisco, pero pide que no se quede solo ahí y que pongan también la acera, que es importante. Claro, aparte de la acera, la pavimentación, lo que es la vía, todo, todo eso hay que tenerlo en cuenta y que arreglarlo. Ojalá y tuviéramos metros para poner una vía de bici, etcétera. Eso es lo que queremos. Esa zona, por lo menos hasta el hotel, de tenerla en perfectas condiciones. Pero eso, poquito a poco, estamos pidiendo, hemos presentado un proyecto... Y seguir reclamando y pidiendo. Una vecina pide que se baje el nivel del acerado de la calle El Agua. Dice que es demasiado alto y que en algunos tramos tan estrechos que son del acerado, si se cruzan varios peatones, tienen que bajar a la calzada. La verdad que la altura, ahí está el plan provincial de 2012, lo que es la calle El Agua y Plaza Colón, exactamente. Esa altura que tiene la acera está debido a que se sabía que tarde o temprano se tenía que hacer este plan. Se iba a levantar la calle, porque como hay que levantarla toda la misma entera desde arriba abajo para meter todo lo que es saneamiento, abastecimiento, pues se dejó esa altura para después va a desaparecer totalmente, ¿sabes lo que es? Porque seguramente esa calle iba a quedar igual que están las calles a nivel, lo que es acerado y calle, al mismo nivel. Yo creo que altura ninguna, no va a tener ninguna, va a seguir exactamente igual que todo el casco antiguo. Bueno, pues más asuntos. Un oyente comenta que en el paso de las Costureras, en la zona peatonal, no hay alumbrado. Pues realmente te puedo decir que si no hay alumbrado, yo lo voy a notar. Dice aquí. Que es donde está la tienda, una tienda que hay ahí en esa zona. Una tienda. No sé, puede ser. Yo también digo desde aquí, si simplemente es una zona o donde hay una tienda, si es todo el alumbrado, que lo digan porque algún problema hay. Sabemos que todos los días surgen problemas de lámpara de un lado, lámpara de otro. El equipo de electricidad de lo que es del ayuntamiento está ahí. Con la rellenan la instancia o a través de instancia se hace todo. Inmediatamente están ellos ahí para el arreglo, ¿no? Pero si es una zona nada más, también que me diga qué zona es, si está en una tienda y si es que esa tienda no tiene luz porque coincide que tiene una lámpara o una... pues repararla. Dice, ¿para cuándo unos bancos en la Plaza de los Ejércitos? Pues decir que los bancos, tanto como las papeleras, están pendientes y queremos ahora También está pendiente en el hogar de jubilados, que me lo han pedido y los tengo. Hay algunos, pero está pendiente de que tanto los bancos como las costureras, pues queremos colocarlo en breve, sobre todo con el plan PC. Estamos pendientes también de que empiece el plan PC y adaptar todo esto a este equipo de personas que van a entrar. Y es un trabajo que realmente no tiene tanto, no conlleva tanto, tiene tantos conocimientos y que se puedan hacer. Claro. ¿Qué se sabe de la carretera del Lid al Mojón de la Víbora? Dice el oyente. ¿Qué se sabe de la carretera? Pues esa carretera, te puedo decir que nosotros, de una manera o de otra, siempre estamos solicitando que se arregle, que se haga un proyecto, que esa carretera hace, yo no lo recuerdo con la edad que tengo, pero vamos, no sé desde cuándo nos arregla, y que estamos ahí pendientes, que sí, eso es uno del objetivo del Partido Popular, la carretera hasta el Mojón y del Mojón a Manilva, está claro, eso lo tenemos claro desde primera hora. Vamos a seguir con este proyecto de la carretera. Nos vamos a otra zona, la calle José María García Caparró. Un oyente, no sé exactamente yo tampoco cuál era, no te puedo orientar. Si el oyente nos está escuchando y quiere hacerlo, porque dice que en esta calle, en la calle José María García Caparró, hay muchos gatos y produce suciedad y olores. Dice que ya lo ha denunciado al ayuntamiento muchas veces. Me imagino, porque sé por dónde andan los gatos. Me imagino por dónde será la calle, porque la verdad que gatos hay. Pero el tema de los gatos están los mismos vecinos. Yo sé que los vecinos le echan de comer, algunos, no otros. Y los gatos, donde hay comida, van y se multiplican. ¿Qué hacemos con los gatos? Yo sé que el tema está ahí. Es como las palomas en la plaza del ayuntamiento. Las palomas están porque se le echan de comer. Vemos que algunas personas... No es, pero... Y las palomas también deterioran y están dando un trabajo, porque donde caiga una paloma, una y otra y otra... Es corrosivo. Es corrosivo, vamos, como... Como más, y la verdad que es que, no sé, eso va en la persona de la concienciación, y sé que a los gatos le están dando en distintas zonas de Ubrique, donde hay una demanda, que bastante gato, sé de algunos vecinos que le están echando de comer, ahora yo ya... Claro, pero ¿quién puede pensar que hace algo malo si le echa de comer animales? Pero en realidad sí lo es, ¿no? Los animales, cuando no tienen comida, desaparecen, o buscan donde tengan que buscar, o se salen del entorno del pueblo, donde sea, ellos van buscando, o cazan, si no le echas, cazan, porque los gatos siempre han cazado. Que se va, pero si aquí le echamos de comer, pues no lo entiendo. Muchas veces los vecinos... Pues seguimos con más animales, porque un oyente comenta que coloquen carteles advirtiendo, además es una buena iniciativa, coloquen carteles, si me permite opinar, dice, advirtiendo a los dueños de perros de las multas que acarrea el dejar los excrementos, al menos en los parques donde hay niños, que se coloquen carteles informativos que digan que si su animal deja excrementos, pues le puede salir el excremento por tanto. Perfecto, en eso estamos trabajando en eso, en carteles, en sanciones... Y el que tenga un perro que recoja la caca. Por supuesto. En la Plaza de los Ejércitos dice que hay un charco enorme, la curva que coge para el ambulatorio. Hay una alcantarilla justo al lado, pero el desnivel es tal que se forma un gran charco cuando llueve. Vale, pues lo voy a apuntar y lo voy a tener en cuenta. Sí, la verdad, por esa zona sí que se queda un charco grande cuando llueve. Un oyente comenta que el paso del río desde la Plaza de los Ejércitos hasta la cuesta de Pasadilla también hay muchos excrementos. Esto yo creo que podemos hacer un... Es que es la misma política de que te digo yo, de los excrementos. Ese paseo ha quedado tan bonito que yo entiendo que el que tiene un perro, para que no lo vean, no coge la Avenida España, que antes estaba la Avenida España, y coge esos límites del río. Pero exactamente igual. El problema está eso. En el momento que estén los pipicán, sé que por esa zona va a ir un pipicán, cerca. Pues todo el que tenga perro, ya nosotros mismos sabemos dónde nos tenemos... Yo no tengo perro, ¿no? Pero le digo el que lo tenga. Sabe dónde se tiene que dirigir. Con el perro, y si tú lo ves paseando algo y tú y algo que está pendiente, pues yo que sé, que la misma persona, que no, que los excrementos hay que concienciarlos, que los tienen que recoger, que yo no puedo tener un perro y sacarlo de mi puerta para llevártelo al vecino que caiga en su puerta. Eso es que eso, vamos, el sentido común, ¿dónde está? Yo es que no lo entiendo, pero bueno. Más asuntos. Un oyente pregunta que cuándo se va a arreglar de una vez el problema del depósito de agua de la calle San Francisco. Dice que sigue con los ruidos y las vibraciones. Pues estoy anotando. Y por último, de momento, un vecino de la calle Camino de Benaucaz comenta que las tuberías pertenecen a Aguas de Ubrique, los tubos estaban puestos y cuando se le han metido el agua con la presión han reventado. Ajá. Eso recuerdo, el Camino de Benaucaz, que ese de Cultura no se podía arreglar, había metido tuberías para la vivienda del Rano. Y dice que las tuberías pertenecen a Aguas de Ubrique, que los tubos estaban puestos, sí, y que cuando se le ha metido el agua con la presión han reventado. Vale, pues lo voy a ver. Hombre, si se le ha metido el agua en las viviendas, pues a ver, sí, es un problema. Y nos vamos a quedar en la zona del cementerio, la calle que coge hacia la zona Hipersol, dice que está en muy mal estado, el asfalto está en muy malas condiciones, sí. El oyente pregunta si es competencia de Diputación, del Ayuntamiento, y que se tome constancia de este problema. Vale, sí, yo precisamente el otro día con el tema de las carreras de este fin de semana, pues estuve por aquella zona y sé que está en unas condiciones, estuvimos hablando, sé que había algunos badenes que en principio daban problemas, pero la verdad que no se puede actuar ahí de para hacer un chapú y no sirve para nada, no. Aquí cuando se haga un trabajo que quede constancia y que más o menos quede ahí relevante, que no vaya a ser una porquería, un chapú. Entonces sí, sabemos perfectamente que está en unas condiciones y queremos trabajar. Pero eso poquito a poco, que son muchas calles las que hay en Ubrique. Y la sugerencia anterior de la oyente de colocar carteles donde se avisara de las multas que pueden tener los dueños con los excrementos caninos, pues también se piden carteles para el plan parcial 1. Vale, perfecto. No, no, no, pero si cuando pongamos carteles, los perros están por todo Ubrique. Todo el mundo, perros ahí por todos los lados. Lo pondremos por todo, me imagino yo. ¿De qué sirve? Estaba haciendo todas las preguntas relacionadas, en cierto modo, con vías y obras. Se me quedaba una pendiente que no estaba relacionada con este tema, sino con servicios sociales. La vamos a realizar ahora. Sí. Una oyente les pone a la concejala lo siguiente. Además, lo dice textualmente. Dice que explique claramente cómo va a quedar la ley de la dependencia, que no lo tiene nada claro, dice esta oyente. Pues la verdad que la ley de dependencia yo sé que no lo tienen claro porque hemos tenido ya una reunión con algunas personas que están dentro de la empresa, claro, de la ley de dependencia. Realmente el alcalde lo dejó claro, que teníamos que ver, la ley de dependencia ahora mismo depende de una empresa, esa empresa a su vez de la Junta de Andalucía, y vamos a esperar qué pasa. Y nos sentaremos y veremos, pero tenemos claro perfectamente que el ayuntamiento, de Ubrique, con estos planes de ajustes y con la capacidad y con lo que nosotros contamos, la ley de dependencia, decir que el ayuntamiento, en principio, asumir lo que son ciento y pico de trabajadoras, imposible, eso es imposible. Ahora, ¿de qué manera se puede gestionar y se puede ver? Nosotros estamos abiertos con sindicato, con todo, a plantear y a estudiar y a ver. Y plantearlo a la Junta, quien se haga falta. Pero eso no es de la noche a la mañana. Esto lleva un trabajo. Vamos a ver lo que pasa. Nosotros en principio nos hemos sentado cada vez que nos lo han sugerido, pero tenemos que ver cómo va la ley, si tiene algún recorte, la gestión que se haga. Entendemos que hay personas que están trabajando. Yo entiendo que también la ley, hay personas que están trabajando una hora o dos horas, si le merece la pena o no le merece la pena, agrupar lo que sea las horas, las personas, es que eso todo tiene que ser entre ellos hablar y estudiar, y todos los que son, los que aquí en Ubrique se agrupan dentro de la ley de independencia, yo no sé si son 100, no te puedo decir la cantidad, pero son una cantidad respetable de personas que están trabajando ahí, y miraremos por ellos, estudiaremos, porque nadie quiere, pero es un problema que tenemos ahora mismo y que tiene la empresa que lleva esa gestión de la ley de dependencia, que es la empresa, claro. Entonces, a partir de ahí veremos también la Junta, a ver lo que nos propone. Dependemos de todo, de Diputación depende de la Junta, etcétera. ¿Me entiendes? Ahí tenemos, en esa línea tenemos que trabajar. Lo que sí sabemos es que nosotros ahora mismo, el Ayuntamiento, lo lleva la empresa, y el Ayuntamiento ahora mismo, lo que ella planteaba en un principio, que era desde primera hora, que el Ayuntamiento asumiera a esos trabajadores, eso es muy fácil decirlo, pero ponerlo en práctica hay que gestionarlo y verlo. Y la verdad que en estos momentos la cosa es difícil, porque nosotros también con los presupuestos, en el capítulo 1, lo que es los presupuestos, lo que es el tema de personal, ahí intentamos de no tocar nada. Por tanto, con anterioridad el ayuntamiento sí que asumía las trabajadoras de la ley de dependencia, porque llegaba esa cantidad económica para el concepto de ley de dependencia, llegaba desde la Diputación hasta el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento la gestionaba con sus trabajadoras que contrataba. Después se sacó concurso público de Diputación, fue Clece primero, después Claros, la empresa que asumió a las trabajadoras de la ley de dependencia en la zona de nuestra localidad, Y parece que ahora entonces hay problemas, ¿no? Hay problemas porque realmente, te digo una cosa, no se está ampliando. Yo tengo entendido que la ley de dependencia, las trabajadoras, los usuarios que se van, que se están yendo, ¿no? Las solicitudes se están demorando. Exactamente. Todo esto viene a que no hay. No hay lo que no hay. Lo que no hay es dinero. Entonces, a través de ahí, se va recortando donde... Pero de una manera u otra se puede gestionar, se puede llegar. Entendemos que entre unos y otros tendremos que arreglar el tema. A ver de qué manera, ¿no? Y llega consensuado y a ver, intenta de subsanarlo. Pero de todas maneras, la partida presupuestaria de Diputación asignada para el tema de la ley de dependencia que llega a través de la Junta, ¿no? Entonces, esto va así. Estaba asegurada para este año. Entonces, el problema es el margen de beneficio de la propia empresa, ¿no? Exactamente, pero yo también te puedo decir que a través de Diputación, por los conocimientos que yo tengo, yo sé que esta empresa llevaba meses que no a estos trabajadores no le pagaba, ¿no? Tenían problemas en el cobro. Lo sé porque lo he vivido, el alcalde siempre ha estado ahí hablando con Diputación, y Ubrique es uno de los pueblos que está beneficiado más, donde más se ha puesto al corriente a estos trabajadores en el cobro, ¿no? Mensual. También tengo entendido por Diputación que se ha hecho este cobro a través de que han querido de una manera o de otra, de una partida de otra, y pagando, pero realmente están pendientes de que la Junta Andalucía liquide, que pague. La que no paga es la Junta Andalucía, tengo claro. Porque tengo entendido que desde noviembre la Junta Andalucía dijo fuera en muchísimo. Entonces estamos pendientes que la Junta Andalucía las incorpore, que tome y a ver lo que pasa con esto. Nosotros vamos a seguir peleando con la ley de dependencia, con obras, con todo lo que haga falta, con carreteras, ahí estamos, con el centro de salud, con la ubicación, con lo que nos tengan que dar, exactamente todo lo que nos han prometido, que dice que están ahí, que nos van a ayudar. Ahora vamos a empezar a pedir a quien corresponda. Vale. Pues seguimos con más preguntas. Un oyente comenta que justo frente a la farmacia de la calle Pintor Rodríguez Agüera hay un garaje del ayuntamiento. Hay un garaje, el ayuntamiento ha arreglado la acera y desde entonces los vehículos rozan al entrar a ese garaje porque la acera la ha sido arreglada por el ayuntamiento. Entonces quiere saber, quiere que lo arregle, solicita que lo arregle porque dice que los coches están destrozados. Ya lo sé que conozco a un propietario que tiene el coche en estos garajes. Me había planteado el problema que tenía, ¿eh? Y lo he hablado ya con el departamento de obra. Está pendiente de que tengo que ir con la técnico a ver si realmente nos corresponde, porque le expliqué en un principio lo que me habían dicho, ¿no? De en qué consistía, que era en la entrada del garaje, en la pequeña rampa. No sé si un arreglo en la acera y no, y ha quedado como, depende también del coche, de la altura, ¿no? Es donde puede rozar. Realmente quiero saber si nos corresponde a nosotros ese arreglo. Y si nos corresponde, pues en breve voy a ir. Lo que pasa es que, claro, como te he dicho antes, estamos aquí con el jardín, acabando el jardín. El jardín también priorizaba porque teníamos el tema de la Semana Santa, que es una zona que es donde las procesiones, y queríamos tenerlo para esta fecha. Pero a continuación ya, el departamento de obra tiene ya este aviso para ir a visitarlo. Estamos notando una auténtica rebelión contra los excrementos caninos hoy en Cosa de Todos, porque una vecina pide un impuesto, esto yo no sé si sería como un impuesto revolucionario, pero un impuesto a los que tienen perro. Una sugerencia de un oyente, no sé si un oyente o una oyente, pide al menos 600 euros al año de tasa por tener perro. Me parece un poco excesivo, pero bueno, ahí queda esa sugerencia. ¿Pero por unidad, por perro? Pues ya no lo sé, es una sugerencia, en fin, es una manera de intentar, ¿sí? También que los dueños se conciencien, ¿no? Yo entiendo que esta vecina tiene que estar muy cabreada para intentar de poner este tipo de sugerencias y sobre todo dar una cantidad, ¿no? Pero la verdad que sí, yo entiendo que los animales son animales de compañía, que muchas veces las personas los necesitan. También es al que le guste tener animales. Yo ahí no entro, simplemente ahí está la educación, la concienciación del ciudadano. Si tienes un animal, lo tienes que tener como debe de limpio, con sus vacunas, etcétera. Tienes que mirar por él y tener todo tu seguro y cumplir la ley. Y a partir de ahí, cuando salga a la calle, que tenga que darle un pasadito porque lleve la bolsita. Eso es concienciación. Yo también sí digo que si aquí todos nos pusiéramos de que viéramos y denunciáramos, el tema está que nadie se quiere preocupar o se quiere señalar en denunciar. Pero también es una educación que tendríamos que, a lo mejor muchas veces decir, oye, te acabo de ver Cuando a una persona le cueste 60 euros, ya la cosa ya varía. Alcanzamos la 1:00 p.m, se nos está agotando el tiempo y cerramos los teléfonos. Ya no vamos a recibir más llamadas telefónicas con más preguntas, nos vamos a quedar con las últimas que tenemos. Y una llega a través del correo electrónico, lo comentaba antes, que en la zona del Plan Parcial 1 era una de las zonas en las que en jardinería o se estaba trabajando o se iba a trabajar, no me quedó claro. Y la oyente quiere saber qué se va a hacer en cuanto a zona verde en el Plan Parcial 1. Nosotros, sobre todo en las zonas que están hechas, que están de jardines y todo, a descentrarlas y limpiarlas, ¿eh? Es lo que vamos a hacer ahora mismo, ampliar lo que es zona de jardinería. No vamos a ampliar más zonas de jardinería las que tenemos, con ya tener las zonas que tenemos limpiadas, podadas y adecentadas, y prácticamente con no podemos, ahora mismo no. Y por último, para cerrar las preguntas, con respecto a los bares de la avenida, pregunta el oyente que cuándo se va a poner el orden entre veladores, almacenaje de cajas en la puerta, mesas para fumadores, parasoles. Dice que a veces prácticamente imposible transitar. Es verdad. También sé que mi compañera reme con el tipo de la ordenanza de tema de veladores, y eso estamos trabajando, porque no solamente los ciudadanos de la avenida, hay algunas distintas zonas donde hay bares también, y vecinos nos están demandando que tienen que ocupar lo que son las aceras con cajas, etcétera. Encima de cubrir que hay muchas zonas que las aceras no nos permiten ni andar por los tres, los límites que tienen, ¿no? De anchura, pues estamos en eso trabajando también. Te puedo decir que tanto las ordenanzas estas con lo que es tipo de velador y todo lo que es de ocupación de vía pública, estamos trabajando en ello, pero todavía no te puedo decir, pero estamos en ello. Vale. Y como decía, se nos está agotando el tiempo, pero antes de terminar, yo sí que quería preguntarte por otros aspectos de delegaciones que no hemos repasado, entre ellas, por ejemplo, la de personal, con el tema de la bolsa de trabajo, que está también pendiente, y en festejos. Por ejemplo, en personal. Pues en personal decirte que en principio yo quería hoy llamar a los portavoces, a ver si es posible, si mañana, por la mañana nos podemos sentar para terminar ya, porque también estábamos pendientes del Departamento de Políticas y Asuntos Sociales, que la baremación quedaba ya pendiente de ella, porque también hay que tenerlas en cuenta en lo que es la emergencia social, la gente que está demandando un puesto de trabajo, ¿no? Y lo tienen hecho, y en fin, vino las elecciones, todo este tema, estamos con el tema de los presupuestos, y quería mañana sentarme o como muy tarde el lunes. Entonces, en fin, ahora mismo, cuantito que salga, si puedo, van a llamar para ver si mañana es posible una reunión a las 12 de la mañana y sentarnos ya y terminar la baremación. Y ya estaría la bolsa, vamos, creo que no, ya a partir de ahí, porque está hecha. Y después, con el tema de festejo, decirte de lo que te puedo decir del proyecto, lo que ahora mismo tenemos en mente, estamos barajando lo que es la Plaza de las Palmeras, de adaptarla y mejorarla. Tenemos un proyecto que conlleva el darle un poco más de superficie al fondo, para en este caso intentar de que lo que es las casetas de juventud este año estuviera todo en el mismo recinto, ¿eh? Esto tendría que hacer eliminar lo que son los servicios donde están ahora mismo ubicados. También decir que por la parte de la piscina llevaría, pero que este año no va a dar tiempo, pero para el año siguiente sí, hacer unas escaleras que comunicara al tramo de la carretera de la piscina, para poder, este año tampoco, pero para el año que viene, sí, llevarnos todo lo que son atracciones de adultos y pequeños a aquella zona. ¿Y entonces estamos este año trabajando en eso? ¿Entonces este año las atracciones qué? Las atracciones este año, en principio, están, yo ya me he reunido con la Asociación de Feriantes hace 2 semanas, le he planteado que este año las atracciones tienen que seguir tal cual, como estuvieron el año pasado. En el no nos permitimos, no podemos permitirnos, no tenemos otra zona. Ellos ven que dice que le fue mal el año pasado lo que es en el Prado, pero ya depende de ellos, estamos limitados a los que quieran venir, que nos quieran venir. Nosotros por superficie, es que no tenemos otro sitio este año, los pequeños irían donde estuvieron y las atracciones al Prado. Ya para el año que viene sí tenemos proyectado de que intentar de que en un terreno que hay cerca de la piscina, adecentarlo, prepararlo con todo el papeleo, con todos los pliegos, con todo lo que haga falta de trámites, de preparar aquello para que allí fueran las atracciones, e intentar que todo el recinto ferial fuera en aquella zona. Para ubicarnos, ¿terreno próximo a la piscina o terreno enfrente de la piscina sería el que está lo al lado, más abajo, ¿no? De la piscina. Un poquito, en la misma acera. Estamos viendo toda aquella zona. Ajá. Aquella zona en la que se está estudiando. Porque por mucho coste que tenga, aquello no tiene nada que ver con el coste con un recinto ferial como si teníamos en principio lo que era al lado de la Plaza de Toros. En principio, ni, vamos, con, aplicando el sentido común, es que el ubrique ni nadie, lo que cuesta aquello, te lo puedes gastar, y menos para un recinto, ¿no? Aunque hagas luego congreso, hagas tú todo lo que tú quieras allí, pero eso es imposible. Entonces, hemos visto que es viable adaptar y mejorar toda esta zona, y en eso estamos. Queremos este año lo que es la Plaza de las Palmeras, intentar de la avenida del centro darle una amplitud, si tiene 5,50, dale hasta 10. Todo de palmeras. Los árboles que están en los laterales, que son los árboles de plátanos, eliminarlos. Eliminarlos porque por el fin de que las casetas vayan hasta el final, hasta el final, no sí. quede el pasillo. Mm. Claro, cuando tú le vas a ampliar lo que es la calle del centro, te tienes que ir hacia la a todos los extremos. El muro, arreglarlo, y resto a esa vía de 10 metros que sería la entrada de las palmeras, llevar unas escaleras en la subida, unas escaleras donde iría la portada de esa feria, de ese recinto, independientemente de la entrada que tenemos, que sería para minusválido, la entrada que tiene siempre las palmeras, sí, esa se sigue tal entonces cual. Se pondría la entrada por detrás, pero también no subiendo la calle, ¿cómo se llama la calle esta pendiente que subes para las palmeras? Sí, pero no sé el nombre. Vamos, es que la cuesta, la calle de la cuesta, sí. ¿Cómo es? Espérate, lo tenía yo ahora mismo, pero se me ha ido. No, bueno, pues está pendiente. Sí. Ahí. ¿Calle Arana frente era? Por frente. Calle Arana. Calle Arana. Frente por frente. No, Arana no es. Frente por frente a esa avenida, sí. Irían unas escaleras, que cuando tú estás subiendo, subirías por unas escaleras amplias, con una entrada, y llegarías a toda la avenida de las Palmeras, independientemente de que entras por aquí. Ajá. Por la misma entrada que está. ¿Me entiendes lo que es? Sí, sí, sí. Esa, las dos entradas. Una con escalera, para que quiera con la escalera, que sería todo resto a la avenida de las Palmeras, y la entrada para minusválido o para acceso para un coche o lo que fuera, porque también tenemos que tenerlo, que el acceso a vehículos, porque tienen que entrar. La entrada sigue tal cual, simplemente que se va a adaptar otra entrada. Y esa entrada iría con 5 arcos más o menos, a ver, los pondríamos ya. E intentar de que aquel recinto se mejore en lo que es para feria y nada más. Y que nos sirva para muchos años. Intenta. Que la capacidad, tenemos este año, podemos recuperar 600, 700, 800 metros más de superficie. Perfecto, en eso ya entrarían unas cuantas casetas más. Y decir también que en principio también queremos que la chocolatería, estamos viendo que la chocolatería no fueran dentro del recinto, porque ese espacio de la chocolatería queríamos ubicar lo que es la caseta municipal. La caseta municipal este año sería de 400, 800 metros. Una caseta respetable, donde entremos todos y todas las escuelas y todos los grupos que quieran. Y en esta entrada que tenemos ahora actualmente, que entrábamos y veíamos de frente la caseta municipal, ahí querríamos hacer algo de jardinería, de roca, de algo de jardinería, para que no impacte ese impacto visual que tú ves y estás viendo la caseta, el plástico, lo que fuera. La lona, sí. Pone algo de jardinería donde a ti te... con motivo de barriles o algo, con piedra o algo, pero... total, visualizar un impacto visual... que dentro de un recinto, pequeñito, pero a decentarlo y dejarlo que diga, pues, ha quedado bien. Y eso con poquito. Que es lo interesante. Gastar poco y quede mucho. Bueno, pues eso en cuanto al proyecto. A ver, yo sé que ya estamos en una fecha que, pero ahí estamos trabajando ya. ¿Vale? Pues eso, en cuanto, como decíamos, al proyecto recinto ferial, nos vamos a quedar aquí. Yo te iba a preguntar también por la romería, pero tendremos tiempo más adelante, sí. Porque todavía queda tiempo al menos para, en cuanto a fecha, ¿no?, para hablar de la romería. Sí. Además, desde aquí quiero también decir, la romería, estoy abierta a toda clase de sugerencias, me gustaría reunirme, porque la verdad que la romería lleva unos años que está en decadencia, y la verdad, y deberíamos de recuperar, porque es bonito, es un día que pasamos todos en el campo, y a ver de qué manera, estoy abierta a sugerencias, y a todo el mundo que quiera hablar conmigo con temas de romería o lo que sea, pues nada, yo estoy en el ayuntamiento para lo que quiera. ¿Vale? Pues con ese último aspecto nos quedamos. Pepe Gloria Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. ¿Vale?